toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Lo que has conseguido hasta ahora no importa. Hasta dónde has llegado no importa. No importa quién seas. No importa lo que has sufrido. Quien tengas delante no importa. Cuantos tengas detrás, tampoco importa. Que lo hayas hecho antes o no, no importa. Nada de eso importa, si hoy no estás a la altura. En Iberia compartimos esta actitud. Por eso cada día damos lo mejor de nosotros. Iberia. 90 años aprendiendo que cada día es el primer día. Este es el podcast del Mix Smash, presentado por Cuadrafónica Studio. Bien, este es el podcast número uno y hoy hablaremos de algo que está con nosotros en todas partes y en cada segundo. ¿Pero realmente nuestro cerebro lo percibe como ellos lo quieren? Bueno, la neta, ¿quién no ve publicidad en estos tiempos? Y más aún, ¿quién no está cerca de ella? Anuncios y anuncios por todas partes. Si van a hacer publicidad, háganla bien. Ahora, este negocio está súper denigrado. Antes era de que, ay, cabrón, ¿trabajas en publicidad? No, pues has de estar cabrón. Pero ahora, no manchen, cualquier cabrón se cree o se siente publicista solo por hacer revistas o repartir volantes casa por casa. O, ¿qué decir de las televisoras o estaciones de radio que te realizan tu spot súper rápido? ¿Súper rápido? Y en el que la información pasa tan rápida que lo único que logran fue confundirte más. Ah, pero eso sí, ellos juran y perjuran que está co-madre. ¿Será? Y bueno, gracias a que las televisoras y estaciones de radio que te paquetean un servicio. Hoy sí ves una ed. Sí, o sea, en el que compras tiempo aire y te hacen un super comercial. Sin ningún costo, o sea, gratis. A decir de esto, la neta, están de pésima calidad. Están mejor hechos los anuncios que hacen estudiantes de facultades. Al menos tienen creatividad. Bueno, en fin, lo triste de este rollo es que el único que queda mal es tu producto y tu marca. Pero también tú como cliente te ves peor. Chale, ya ni cómo ayudarles. Porque estamos de acuerdo que el cliente no sabe el riesgo que corre de hacer publicidad mal hecha y lo que conlleva su producto. Ay de ellos, ay de ellos. Resumiendo, una buena publicidad hace una gran marca. Una gran marca abarca más mercado. Entre más mercado, más venta. Y entre más ventas, un nuevo producto. Recordemos que el consumidor cambia constantemente. Por ello, la publicidad también tiene que cambiar. Una marca no puede seguir igual siempre. Porque la neta, hacer publicidad es más que una imagen y un producto que ver. Es hacer una buena idea y toda una estrategia bien enfocada. Para que tu marca llegue así a una memoria colectiva. O a tu consumidor meta. Bueno, ya dejo de decir tanto rollo y si vas a hacer publicidad, ve con los expertos. Y hazlo bien. Y yo me despido dejándolos ahí con una rola que afortunadamente me llegó con un comercial. Del Mix Smash, presentado por Cuadrafónica Studio. Y Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Balam Comic. Los saluda su amigo Francisco Balam. Y hoy les vengo a contar mi historia. Pues sí, soy un dibujante, un artista, así como tú. Así como ese gran maestro que tanto admiramos. Soy un artista introvertido que se refugia en sus cómics, en sus dibujos, en su arte. Un artista que solo pretende trascender, de no ser olvidado, de no morir en la ausencia. Un artista que trata de comunicar, de llegar al espectador, de tocar fibras. Pero eso es el arte, es querer expresarte. Y el arte es muy voluble, toma formas caprichosas que no son muy comunes. El arte, dentro de sus tantas formas, también comunica, también informa. Hay arte auditivo, que en sus inicios la radio contaba historias, que cerrando los ojos nos hacía soñar y pensar en muchos mundos fantásticos. ¿Quién no recuerda la historia de Orson Welles en la radio? La de invasión extraterrestre que hizo correr a tantos neoyorquinos. Hoy, el arte toma otra forma, una forma más caprichosa, una forma de podcast, pero sin perder su esencia de comunicar, de expresar, de trascender, de tocar esas fibras del espectador, del oyente. Y lo hace de una forma maravillosa, única, tan íntima. Hoy, mis queridos amigos, celebramos el Día Internacional del Podcast, el cual es una forma de arte. Es una forma de tocar tus sentidos y mi ventana al mundo exterior. ¿Preocupan ruidos extraños a medianoche? ¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla? ¿Alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Llame a profesionales. ¡Cazafantasmas! Nuestro personal amable y eficiente les atenderá en sus necesidades exterminativas sobrenaturales. ¡Nosotros sí le vamos a creer! Alguien me recordó que tiempo atrás dije, la ambición es buena. Ahora parece que es legal. Por mucho dinero que gane, señor Gecko, usted nunca será rico. ¿Por qué no empiezas a llamarme Gordon? Nuestro servicio de publicidad llamado Anuncios Patrocinados. Cariño, me he follado a Bunbury. ¿Qué? ¿Me estás diciendo ¿Que me has puesto los cuernos con mi puto ídolo toda la vida? A ver, que esto no se puede considerar ponerse los cuernos. Acuérdate de lo que hemos dicho siempre si teníamos la oportunidad de acostarnos con nuestros mitos. Claro que sí, pero cada uno con los suyos. Que sí, mamá, que voy a hacer la cola. Pero si no tienen esa terminación, cojo la que haya, ¿eh? Perdona, estás en la cola, ¿no? Cuando no tienes suerte en la vida, no te pasan estas cosas. Me recuerda tanto al mío. Se me murió el año pasado el pobre. ¿Me dices ya cuál quieres, reina? Perdona, ¿qué número quieres? ¿Un number do you want? This. Vale, deme dos de ese, por favor. No te encuentras de pronto con alguien así. Bueno, esto es tuyo. Yo soy Daniel. Yo soy Daniel. Así de extraño, de especial. Daniel y con dos L, ¿no? Y por supuesto, cuando no tienes suerte, no te la vuelves a encontrar al día siguiente. Cuando a alguien le toca, pues se dan abrazos, brindan con cava. ¿Dónde han comprado el décimo? Ni conectas con ella, a pesar de no saber siquiera de qué país viene. A ver si te vale esto, que estarás muerta de frío. Ni te empiezan a gustar los perros, cuando tú no eres de perros. Y te olvidas de los días. Y te quedas sin palabras. La verdad es que no sé quién eres, pero yo te quiero, Daniel. Cuando no tienes suerte, no consigues robar un beso. En obras. ¿Se habrá liado con lo del metro? A ver, tío, es extranjera, pero no marciana. Por eso. Cuando ella desaparece de tu vida, no te planteas por qué. Porque tú no tienes suerte. Dani, tío, ya se habrá vuelto. Yo uno, pero una amiga llevaba otro y creo que se ha perdido. Quizás sea cierto que algunos no tenemos suerte. O quizá... quizá por una vez. Sí, mamá. Sí, claro que estoy contento. Suerte hemos tenido. ...22 de diciembre... sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Aquí le damos a grabar y estamos grabando más frontal, evidentemente. Damos más frontal, vamos a ver su pantalla completa. Estiramos esto aquí abajo, que nos lo deja hacer. Y podemos ver totalmente ahora la onda y todo eso lo que se está haciendo y se está creando, ¿no? Lo que se está creando, evidentemente, es una dimensión ahí que parece que estamos bien de dimensión, ¿eh? Parece que estamos bien. Parece que estamos retirados del micro, pero con propiedad. Con propiedad ahí, para tampoco estar totalmente encima del micro, ¿no? Es lo que tiene estas cosas. Y exactamente, la onda se fabrica, se construye, se hace, se tal y eso. No debe estar eso, se debe estar grabando antes para uno aclararse la boca y hacer grabaciones previas, ¿eh? Que eso también es algo que lo queremos ahí imponer, porque hay que calentarse la boca, hay que calentarse el habla, hay que hacer y todo eso, ¿no? Y es que el mundo de la locución es todo un mundo, nunca mejor dicho. Ay, mi cabeza. Pues aquí está, haciéndose las ondas en ondas de Audacity, y ahí está, para. Oh, haces que parezca tan fácil. Ojalá no tuviera tanto miedo. No hay nada que temer, solo necesitas autoconfianza. ¿Sabes? Si te lo propones,